Hola, mi nombre es Julieta Ulanowski, soy diseñadora gráfica y soy diseñadora de tipografía. Soy algunas cosas más, como también consultora en temas de identidad y comunicación. Trabajo en el estudio Esquí Esquí junto a Valeria Dulisky hace casi 35 años. O sea, soy una señora mayor. Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes y soy una señora mayor. Las dos cosas, no. ambas son válidas. Y bueno, y a pesar de estar un poco más cerca de PAMI y la jubilación, me siento muy, muy, muy, muy, muy principiante también. Siempre tengo un gran nervio y una cosa de ¿podré? ¿Me saldrá? Ay, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago? Así que bueno, y calculo que eso también en algún sentido funciona como una especie de control de calidad de las cosas, también como una gran fuente de neurosis y de estrés, ¿por qué no? Pero bueno, también el trabajo y sobre todo cuando sale bien, es una gran plataforma, ¿no? El trabajo. Viste, hay gente que dice, bueno, el laburo es laburo. Uh-huh. Bueno, para mí es siempre más. Claro. Siempre es bastante más. Con lo bueno y con lo malo de eso, ¿no? Estoy de ese lado, claramente. De esa grieta, si querés, de la gente que logra desenchufarse mil. Bueno, claro. No me sale mucho. La gente que logra también viajar y decir, no hago nada. Creo que también eso cambió mucho, ¿no? Cuando yo empecé, no existía la necesidad de hacer algo, ni después de la hora del trabajo, claro. A menos cosas muy específicas. O si trabajabas en publicidad, o si trabajabas en un diario. Pero para el común denominador de los laburos, o terminaba y se iba, claro. Más o menos tarde, pero más o menos te ibas. Y llegabas a tu casa y no había nada, no había computadora, no había. O sea, yo empecé justo sin computadora, sin celular, sin un montón de las herramientas con las que hoy estamos completamente familiarizados. Así que era diferente. Claro. Era diferente. Con lo bueno y con lo malo. No es que ahora es todo horrible y antes era todo genial, porque no. Porque la verdad que armar una revista en una computadora es maravilloso y no a mano, como las empecé a armar con dos escuadras. Claro. Y que todo quede derecho y qué sé yo. Con pegamento, con témpera blanca, con Rotring, con. O sea, todo eso. Uno puede llegar a verlo de una manera romántica, claro. Pero. O sea, no. No. No. Bueno, gracias por la presentación. Y un poco también por todo eso que haces, estamos acá. Así que. La idea es ir visitando distintos intereses, digamos, que. Muy bien. Que tenés, al menos para quienes seguimos tu carrera. Voy a empezar, creo, por lo que justo hablábamos fuera, antes de la grabación. Bueno. De que veníamos para acá, yo venía para acá y me crucé con uno de tus trabajos en la calle de manera totalmente aleatoria en una tipografía. Así que usemos esa excusa y empezamos por ahí. Pero voy a empezar un paso atrás, que es, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene idea qué es una tipografía? ¿Es lo mismo que las fonts o las fuentes que ve en Windows? ¿Qué es? Bueno, no soy muy técnica ni tengo mucha así cosa muy muy académica, pero lo que puedo decir es que nosotros somos, bueno, seres de lenguaje, ¿no? Entonces las letras son esos instrumentos que nos permiten construir palabras. Y esas palabras las podemos hacer visibles de distintas maneras. Y las tipografías vienen a resolver ese problema, ¿no? Yo tengo que escribir algo y entonces tengo, bueno, un abanico inmenso, cada vez más grande, de distintas tipografías. Pero en esencia no hay tantos tipos de letras, sino que hay ciertos grupos, sobre todo para ciertas necesidades, ciertos usos, ciertos tonos, ciertos perfiles. Y entonces la letra lo que viene a hacer es ser vehículo de ese mensaje que vos tenés que transmitir, pudiendo separar un momento antes de lo que tiene para decir. No sé, siempre me gusta poner un ejemplo de un libro de Frascara, que bueno, es un diseñador, pero que el tipo se dedicó mucho a elaborar teoría de diseño y de comunicación. Tiene unos libros muy buenos, es muy accesible, muy claro. Y entonces él puso un ejemplo que para mí fue como ¡ah, claro! Revelador. Muy revelador, que tenía que ver con... él decía que si uno veía en un... que se iba... no me lo acuerdo perfecto, ¿no? Sí, sí. Pero ponele que él decía, bueno, si vos vas caminando por el campo y aparece una pizarra y dice huevos frescos, hay todo como un ecosistema construido ahí para comunicar eso que cierra, ¿no? Ahora, si vos vas a la NASA y tenés que ir por unos pasillos porque, bueno, vas a abordar la estación espacial y qué sé yo, ahí también vas a tener cierta información dispuesta de una manera muy específica, ¿no? Con una letra particular, muy clara, legible, seguramente impresa con un determinado protocolo y demás. Entonces, si vos esas dos informaciones las intercambiás, y si vas a la NASA, por ejemplo, y te dicen, bueno, abrochate el cinturón en una pizarra escrito con una tiza así súper cálido, con unas florcitas dibujadas alrededor, unas estrellitas dibujadas alrededor, decís, no sé. Me subo. Y lo mismo, si ves una placa de metálica donde dice todos los datos sobre los huevos que querés comprar, decís, esto no me da muy granja fresco. Claro. Entonces, las tipografías un poco cumplen esa función, ¿no? De que vos puedas acompañar lo que tenés que decir de una manera que lo hagas convincente, claro, adecuado, oportuno, estéticamente, no sé, que cierre estéticamente, qué sé yo. Muchas veces, no sé si te pasó, bueno, hay un meme una especie de meme muy gracioso sobre la película Avatar y la tipografía que usa, papiro, qué sé yo. Bueno, entonces le dicen algo así como, ¿usaste papiro? O sea, ¿cómo? ¿No? Y papiro es una letra que está en el ordenador, como cualquier otra. Y por ahí alguna gente le hace ruido, alguna gente no. Yo entiendo, hay algo del dibujo que por ahí puede dar. Pero en algunos casos ves en algunas películas, qué sé yo, cosas donde aparecen letras y hay errores claro, que te das cuenta, no porque esté mal, pero te das cuenta que esa letra no pudo ser de esa época, o que hay algo que te hace ruido porque o es como demasiado moderno o es demasiado viejo. Entonces la letra también es muy botona, claro, en ese sentido. Y también hay letras que se ponen de moda. Entonces, por ejemplo, vos en tu portfolio de diseño muchas veces vas a ver trabajos que decís, uy, me dejé llevar, ¿no? por el amor o la atracción fatal hacia una tipografía que estaba muy de moda. Claro. Y después con el paso del tiempo no resiste. Algunas cosas sí resisten y algunas cosas son súper clásicas y siempre se ven bien aunque uh-huh. pasen los años, ¿no? Qué sé yo, el caso de Rubén Fontana sí. es un diseñador que las cosas que vos ves que él hizo en los años 60 son extraordinarias y absolutamente vigentes, ¿no? Y estéticamente adecuadas y yo creo que eso es por un trabajo muy profundo en analizar lo que tiene que hacer y no tanto lo que quiere o claro. le atrae. Y ahora, bueno, cada vez más es muy difícil, qué sé yo, escapar de lo que se ve, no sé, estamos rodeados de en las redes uh-huh. o Pinterest sí. o Instagram o que tenemos como todo una especie de repertorio un poco homogéneo sobre lo que está bueno y lo que no está tan bueno uh-huh. y entonces es muy difícil. Yo no digo, che, está re mal mirar ahí, no, porque aparte lo hago claro. y todo, pero sí entiendo que las sorpresas que te pueden venir por otros lados no se dan tanto si uh-huh. no salís de ahí, ¿no? O sea, como que implica un esfuerzo decir, bueno, salgo a la calle, miro, estoy atenta, ¿no? Miro. Y por ahí de repente ves algo en la calle que tiene una combinación de colores uh-huh. Que te llama la atención y que entonces eso... Pues eso está bueno para usar en tal laburo. O empezás a hacer este juego de conexiones que un poco yo siento que no sé, que Pinterest o algunas cosas te hacen ese juego de conexiones por vos. Claro. Y entonces uno se pierde el placer de hacerlo, ¿no? Entonces, pensé que siempre está bueno salir a dar una vuelta, salir a tomar un café. No sé, dejarse llevar un poco. Digo, me cuesta un montón. Claro. A veces simplemente salgo porque es la única manera que tengo de cortar y claro. de decir, bueno, basta. Pero creo que, no sé, yo encontré muchas respuestas en la calle, saliendo a la calle, saliendo. Por ahí no tanto metiéndome a... En la pantalla. Ni en la pantalla, ni... Sí, por ahí en los libros, pero... Pero también es algo que las pantallas te roban mucho tiempo uh-huh. para eso. Y ahí, obviamente, lo tengo que conectar con Montserrat. Porque okay. tiene que ver con la calle, ¿no? O sea, con el barrio sí. y... para quienes estén escuchando y no lo saben, es una tipografía. ¿Usaste tipografía y letra de manera intercambiable? ¿Se usa así? No quiero meter la pata, vos decime si está bien. Fuente, no sé si es un... Sí. ¿Cómo es eso? No sé, bien. Si vos lo haces, yo lo puedo. Sí, yo lo hago, porque aparte... O sea, las letras son cada letra, ¿no? Claro. Y la tipografía es un sistema, el sistema donde vos tenés todas las letras de un mismo claro. tipo o de una misma clase. Qué sé yo, tenés las tipografías de lectura, las tipografías de títulos, las tipografías de fantasía, que se llaman como para, no sé, para un título que sí. puede ir una palabra sola muy grande, o para una marca de un perfume, qué sé yo, esas cosas. Pero igual ahora hay como una gran tendencia de hacer con cierta... poca legibilidad algunas claro. tipografías, como que está medio en auge esa búsqueda donde vos tengas que decir, a ver, ¿qué dice? Que es interesante, el otro día en el podcast de Fer Cossi uh-huh. que es una tipógrafa muy muy muy genial, ella comentaba esto, ¿no? ¿Por qué hay que hacer todo tan legible, todo tan directo? Forma Podcast, así se llama el podcast sí, donde estaba el episodio con ella, y ella hace unas letras que donde juega mucho con esto, ¿no? con llevar un poco, tirar un poco de la piola hacia esos lados donde se pone un poco en duda la legibilidad. Eso me parece, Por supuesto que no estás hablando al respecto de un remedio, no claro, estás hablando de pares. Sí, lo que decías de la NASA. Claro, o sea, cada cosa en su debido lugar y qué sé yo. Pero me parece que algo de ese desafío para cuestiones de comunicación o por el solo hecho de desafiar la mirada, la observación del tema, me parece que es súper válido. Buenísimo. ¿Y cómo llegaste, ya hace más de 10 años, a hacer Montserrat? ¿Y por qué crees que, entre comillas, pegó, que la usaron millones y millones de personas? Anécdota, ayer le conté a unos amigos que no están en el mundo de diseño, ni mucho menos. No, mañana voy a hacer esta entrevista. Y me mencioné, no sabían que era acá y la usaban todos los días. Ah, mira. Viven acá 20 cuadras. Y eso también me pasó en otros países. Entonces, bueno, ¿cómo...? ¿Por qué crees que pasó y cómo fue un poco el proceso para quien escucha que diga, ¿cómo se hace una tipografía? Mira, a mí siempre me encantó ese tipo de letra que tiene muchísimos antecedentes, o sea, no inventé nada, empezando por ahí, sí. Eso es muy importante. Yo estaba, yo volví a la facultad después de 20 años de haber, cuando me... Cumplí justo 20 años de haberme graduado como diseñadora gráfica y había dedicado muchísimos años a la música, sí. A tocar y qué sé yo, tuve varias iniciativas, varias iniciativas musicales. En un momento uno de los proyectos más importantes en los que estuve, que era Rosal, la banda sí. Rosal, cuando me fui de ahí, que fue todo muy bien, por suerte, o sea, quedó todo súper bien con la banda y qué sé yo, pero yo ya había cumplido mi ciclo. Fue como un gran abismo para mí. Claro. Y justo recibí un mail que decía, carrera de diseño de tipo inscripta, tipo así, ¿viste? Fue como, o sea, ni lo pensé, fue como, está bueno. Sí, necesito eso, como el capítulo de Ross, de Friends, que Ross le, que Chandler le cuenta que Mónica le preguntó sí. Si estaba gorda, bueno, y entonces que él miró, entonces Ross le dice, ¿qué? ¿Miraste? Es gorda, no, gorda. Así pero con la tipografía. Claro, bueno, inscripta, sin mirar, y bueno, y fue como un gran espacio, un gran lugar, un gran momento. Éramos la primera generación de este posgrado. Y bueno, yo me puse muy contenta. Me di cuenta de que yo no tenía idea de qué era la tipografía. O sea, por supuesto, 20 años después, sí. Un poco ya uno sabía, elegía, pedía, compraba, robaba, uh-huh. etcétera, pero tenías como más idea. Cuando yo empecé la carrera, la tipografía no tenía mucha idea ni de qué era, claro. ni nada. O sea, como que estaban en los letrasets, en los catálogos, o sea, algo sabías, pero claro. Esto es una construcción que se aprende, no viene con eso. Con ese instinto tipográfico. Y bueno, y la carrera la verdad que fue buenísima, dirigida por Fontana, uh-huh. con Marcela Romero, con Pablo Cosgaya, con Ale Paul, con Darío Mafara, con Eduardo Tuni, o sea, un montón de docentes buenísimos, claro. con las calígrafas, con Eugenia Roballos y Bettina uh-huh. Nav, o sea, veías como todo una cosa muy esférica del conocimiento. Y bueno, y en el ámbito de la facultad, conocer nuevos compañeros y compañeras. Eso es en FADU. FADU. Sí, sí, sí. No, mucha, mucha felicidad. O sea. Buenísimo. Muy, muy a pleno. Y bueno, y entonces uno de los trabajos que hubo que hacer en un momento era de géneros tipográficos, que lo que elijamos. Y yo elegí las letras que emergían, que yo observaba que emergían de, y que hablaban un cierto idioma, ¿no? Claro. Entonces, que no era que vos veías que daba lo mismo lo que dijeran. No, en realidad había un tipo de letra que hablaba un poco de la idea medio futurista de la ciudad. O sea, cómo la ciudad empezaba a hablar de sí misma, sí. Contando cosas muy, muy inherentes a sus actividades para hacer, somos lo nuevo, sí. Somos la novedad. Y entonces me di cuenta de que más allá de que dijera mercado, o que dijera ferrocarril, o que dijera fábrica, o que dijera cine, teatro, todo eso tenía un idioma común, ¿no? Natatorio municipal, el hogar obrero. O sea, todo empezaba a nombrar instituciones que hacían a este futuro, ¿no? A esta cosa medio futurística del espacio urbano, ¿no? Y el espacio urbano como la nueva, como internet, ¿viste? Sí, no sé, sí, sí. Como esta cosa que venía con algo muy disruptivo frente a la aldea o frente a la cosa más solemne, ¿no? Sí, sí. Estas letras eran enormes, o sea, frente a la cosa más de letra tallada, ¿no? Uh-huh. Tallada en mármol, tallada en piedra, ¿no? Con la Trajan, ¿no? Todo así muy clásica. Estas no, ¿viste? Enormes, gigantes, geométricas. Entonces, sí, esos referentes siempre me gustaron mucho. Claro. Cuando vino la gripe A en 2009, 2010, no me acuerdo, que la facultad se cerró, o sea, que fue como una previa de la pandemia, pero que en el caso nuestro se cerró un mes la facultad, con un compañero, Alejandro Himmler, fuimos mucho a dar vueltas, a sacar fotos, a pasear, a todo esto, como una mezcla de entre flaners, vagos y trabajo práctico. Y trabajo práctico un poco. Y entonces de esas jornadas quedó un material con el que después preparé mi trabajo sobre géneros. Me fue súper bien y entonces dije, uy, a mí esto me encanta. Y sobre esa base preparé mi trabajo final, ¿no? Para graduarme. Y le puse como nombre Progreso a esa letra porque, bueno, era un poco esto que te contaba antes. Y bueno, la letra, la entrega, qué sé yo, me fue bien, o sea, como que aprobé. Que casi me muero porque yo con esto de la neurosis y todo eso que te contaba antes, muy, muy exigente, muy qué sé yo, me había matado. Así, bueno, hice una publicación, después te la muestro, la tengo por ahí. Dale. Me había encantado, qué sé yo, bueno. Pero bueno, aprobé, qué sé yo, todo bien. Pero lo que pasó es que cuando estábamos por terminar, vino una persona de Google a la facultad. Ah. Y nos contó que estaban preparando una especie de gran librería de tipografías para usar desde ahí con código y que las webs se enriquecieran, sí. ¿No? Como que ganaran en diseño, que ganaran en identidad, en comunicación, en todo. Porque claro, hasta ese momento vos tenías las de sistema que podías usar, qué sé yo, Arial, Georgia, Verdana, sí, Times, que son muy poquitas, para quien está escuchando, son poquitas. Son muy pocas y que después tenías las de sistema, tipo Geneva, Chicago, esas letras como medio robóticas. Y entonces, bueno, ellos tenían esta idea que para nosotros fue como todo una novedad también, ¿no? Y bueno, terminamos la carrera, qué sé yo, todo el mundo mandando sus proyectos, yo re depre, porque bueno, no me ha ido bien y para qué, qué es la vida, qué sentido tiene, si no les gustó, si para qué. Entonces, bueno, tardé un montón, pero ponerle que 3 meses más tarde, dije, bueno, mando, qué sé yo. Y bueno, y al tipo Google. A Google. Uh-huh. O sea, mando el PDF, sí, con la entrega. Y bueno, y a él le encantó. Le encantó, me dijo, che, hagamos algo con esto, no sé qué. Me dice, es más, hagamos un Kickstarter. Yo tipo, ¿qué es? Pero bueno, ahí me enteré qué es Kickstarter, claro, qué es Google, qué es, bueno, todo eso. Y bueno, lo armamos con las recompensas y qué sé yo, todo lo que eso... Para quien esté escuchando, hicieron un Kickstarter para financiar, digamos, el desarrollo de la tipografía, claro, el lanzamiento, ¿no? Claro, lo que hace también el Kickstarter, y un poco en el caso de Montserrat, yo creo que fue ese el fin más que nada, porque de última estaba Google, o sea, no es que, claro, no había recursos para... Claro. Pero era como, yo creo que para dar a conocer, para ver qué generaba... Sí, crear comunidad. A ver qué pasaba un poco, qué... Y yo siento que hay algunos laburos que los ponen ahí un poco con ese fin, ¿no? De ver un poco qué pasa, ¿no? Que es como un gran tester, como sí, las PASO de los proyectos de diseño. Una, bueno, cosa ahí, para quien esté escuchando también, Kickstarter, sobre todo en esa época, creo que estaba empezando, o era el boom, entiendo que sigue existiendo, pero, sí, pero era una manera de financiar proyectos de manera colectiva, de hecho, simple. Claro, financiamiento colectivo. Exactamente. Que era interesante, porque por ahí alguien, super, poniendo, no sé, $1, sí, o sí, 5, sí, o 15. Había siempre muchos escalones, grados de recompensas, pero podías participar y esto que decís vos, ¿no? Se armaba como una especie de, sí, sí, sí, de gran puesta de camiseta común sobre una causa. De alguna manera hoy Patreon, o todos esos sistemas como de micropagos para apoyar a creadores, entre comillas, son como un hijito de Kickstarter. Sí. Sí, sí, sí. Que también tenés escalones, podés donarle X a ahí, es eso. Tal cual. Así que bueno, una vez que eso salió, fue muy, uh-huh, bien. O sea, se pidió una guita, se duplicó esa guita. Preparamos los envíos, sí, a todos los lugares del mundo, porque la verdad es que venían de todas partes. Finalmente vino la plata, bueno, qué sé yo. Y se salió con la tipografía muy, muy básica. Bueno, ahí vino el cambio de nombre. Claro, te iba a preguntar. Porque Progreso no estaba disponible. Progress tampoco. Después yo pensé en Gaumont, que me gustaba porque el cine es muy, un muy buen ejemplo. Sí. Pero no, también había una fuente horrible llamada, ¿no? Así que no. Y en un momento, no sé, realmente como esas cosas de no te dije Montserrat. Claro. Me cerró. No estaba, o sea, buenísimo, estaba, se podía usar a la persona de Google que se llama Dave Crossland. A, bien, Dave le gustó. Y me di cuenta de que también era muy mío, porque, uh-huh, yo vivo acá, que es Montserrat, trabajo, bueno, tengo el estudio en Montserrat, claro, y mucho de mi, no sé, rotar cotidiano tenía mucho que ver con el nombre. Y si bien hay muchos, por supuesto que hay referentes de muchos lados, pero hay algunos referentes acá, uh-huh, en el barrio. Cada vez menos, uh-huh, ¿no? Pero hay. Entonces, bueno, un poco se armó como que eran todos los referentes de acá. Pero no es exactamente, claro, así, es también una cuestión narrativa, sí, sí, que, sí, que sí, se llama Montserrat. Pero bueno, un poco esa fue la historia. Y la verdad que yo creo que la letra... Bueno, salimos con regular y bold, nada más, con pocos... o sea, con latino... argentino, claro, digamos, muy básico. Bold, para quien escucha, es negrita, en criollo. Negrita, o sea, regular y negrita, normal y negrita. Claro. Y como para escribir cosas en castellano. Las cosas que yo fui haciendo fue ir agregando cosas conforme también iba teniendo feedback. Por ejemplo, lo primero que hicimos fueron las itálicas. Después agregamos un poco más de pesos, un poco más claros, un poco más pesados. Después agregamos un poco más de idiomas, de acentos, claro, ¿no? Para que se entienda eso. De signos con los que poder escribir otro tipo de lenguas. Y así fue creciendo, hasta que en un momento hubo que hacer un paremos la pelota, porque ya había como mucho parche. Entonces, cuando se decidió extender a 9 pesos, uh-huh, o sea, salimos con 2 a 9, de creo que estábamos en 7 ya. Peso sería como cada variación de la de peso, claro. Entonces, en eso, más sumado a que íbamos a hacer el lo que se llama el alfabeto latino extendido, uh-huh, para tener todos los idiomas, y sumábamos el cirílico. Entonces ahí se hizo como, bueno, no, paremos todo, y se dibujó todo de nuevo. ¿Y eso cuánto tiempo después de que salieron a la cancha? Y esta última actualización con el cirílico y con la reorganización de los pesos, o sea que, por ejemplo, la regular pasó a ser un poco más clara, porque claro, tenés que distribuir, claro, en más pesos. Eso fue en 2017, justo para el centenario de la Revolución Rusa, salió el cirílico. El cirílico. Que nada que ver, claro, pero bueno, pasó eso. Y bueno, y eso ordenó mucho la letra, y la que quedó sin actualizar fue la subrayada, porque la Montserrat tiene 3 tipos. Sí. Tiene normal, alternate, que tiene todos los signos que por los cuales no me pude decidir, y entonces armé una variante. No, y que son como más para títulos, qué sé yo, por ejemplo, tiene una A que es curva en el techo, tiene unas mayúsculas como la M y la N que son como las minúsculas pero grandes. Tiene como algunos guiños que tienen que ver con la época también. La T tiene una curva también, la Q baja recta. Tiene algunas diferencias, la G, claro, también tiene otro dibujo, la J baja, la Z tiene el bastón en el medio. Bueno, tienen cositas, por eso es como una alternativa. Y después está la subrayada, que es como tienen los edificios, las firmas de los constructores, sí, o algunos autos, sí, también, sí, sí, que siempre me gustó mucho eso y dije, bueno, es una variante. En realidad mi idea era como hacer de todo, hacer maciza, como cuando es, no sé si ubicás ese tipo de carteles. Por ejemplo, hay uno por Parque Chacabuco muy bueno de una escuela, que es como el puro yeso, sí, solamente creo que sí, como macizas las letras, llenas. Bueno, yo quería hacer ese estilo de lucecitas, facetada, o sea, todo lo que uno ve en la ciudad, en la calle, en la ciudad. Que pudieran ser las variantes en vez de regular, volt, extra volt. Esa fue mi fantasía. Llegué a algunas cositas. Pero ahora está por salir la subrayada, porque la subrayada quedó todos estos años como la primera, claro, versión, o sea, solamente regular y bold, solamente con el primer dibujo, solamente con, solo mayúsculas, o sea, quedó como arcaica. Y ahora ya está actualizada y en breve habrá un lanzamiento junto con idiomas africanos. También, que también tienen otros signos. Para quien escuche esto en otro momento, esto lo estamos diciendo en febrero 2024. Sí. O sea que saldrá en los próximos meses. Quizás lo escuchan cuando ya se pasa. Supone que muy pronto. Muy bien. Que ya estamos en momento de testeo, si eso ya está hecho. Pues, yo estoy preparando una comunicación también de eso, que me cuesta un montón, porque todo lo que es de uno cuesta mucho. Pero sí, qué bueno. Un poco, está bueno que siga viva, digamos, que se pueda. Porque alguien me preguntaba, ¿cuánto te llevó el proyecto? Sí. Y yo la otra vez le decía, mirá, la verdad que una tipografía es un proyecto que lo puedes seguir como toda la vida, le puedes seguir agregando, sumando, expandiendo, o sea, o en idiomas, o ahora hay una cosa que se llama tipografías variables, uh-huh. No sé si te metiste sí. A ver, sí. Pero bueno, eso es súper interesante también, porque vos le podés dar variabilidad desde cosas muy elementales, como hacerla más expandida, o más condensada, o más clara o más oscura, pero también desde la identidad y desde lo estético podés, qué sé yo, yo vi algunos ejemplos, uh-huh. ¿no? De letras que, no sé, que los acentos se hacen más, se inclinan lo suficiente como para que vos puedas, no sé, que no moleste a la línea de uh-huh. arriba, entonces lo modificás, o les bajás los bastones horizontales, entonces te da una cosa más art déco, claro. O se lo subís y te da una cosa más racionalista. ¿Y por qué crees? Porque digo, todo esto que estamos hablando es tiene una visión súper profesional, obviamente, y digo, los diseñadores, las diseñadoras lo ven, digamos, entiendo. ¿Por qué crees que el común de los mortales, o millones de mortales, dijeron, ah, esta es la tipografía con la que voy a escribir esto? ¿Por qué Montserrat se usa tanto? ¿Por qué crees que se usa tanto? Digo, más allá de que, bueno, tuvo ese empujón al principio, pero hoy uno usa un montón de sistemas y está como una opción, pero además la usa la gente. ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que es algo un poco que tiene varias partes de por qué sucede eso. Por un lado, porque es muy, muy genérica y te sirve para muchas cosas. Uh-huh. O sea, como la frase esa de Kenia Jara, sí. Que dice que un poco la comunicación es, de alguna forma, es un marco que vos deberías dejar para que el otro pueda completarlo y llenarlo con lo que le parece. Uh-huh. ¿No? Creo que un poco funciona así, que tiene una cosa de tanta al ser geométrica y muy limpia y qué sé yo, creo que funciona. Creo que a la vez de que es geométrica tiene algunos rasgos humanísticos, así se llaman las letras, sí. Que por ahí no son tan duras, que son por ahí sin serif, pero no tan duras. Y que dentro de la dureza que puede llegar a tener la letra, qué sé yo, la Q tiene una curvita, tiene como cierta cosa un poquito más blanda, claro. Que otras geométricas, que la Futura, que uh-huh. La Avenir. Que el... Por otro lado, yo cuando la hice como con un seleccionado de datos tipográficos existentes, porque no claro. Es un poco, no sé quién puede inventar algo de la nada, ¿no? Hoy, ¿no? O sea, basándome un poco en cómo eran las formas en los carteles que a mí me gustaban y viendo cómo habían resuelto situaciones similares algunas tipografías, decía, ay, me gusta que la J, por ejemplo, tenga techo. Uh-huh. Bueno, me gusta que la R baje recta. En vez de así, sí. Por ejemplo. O me gusta que, no sé, que la M sea muy abierta, que sea más abierta que lo que debería ser, por ejemplo. Entonces, todas esas decisiones, quizás un poco arbitrarias, le dieron una cosa un poquito más blanda, apenas, y muy visible, sumado a que está disponible en Google, claro. Fonts de manera gratuita, sumado a que está dibujada y redibujada, o sea que está muy cuidada, que funciona en tamaños muy chiquititos, pero muy lo que se llama microletra, que sí. Es lo que pasa en los billetes, uh-huh. Funciona, o sea, funciona desde así hasta así, entonces, y sumado también a que el desempeño digital es bueno. Digo, hay muchas letras, Monserrat es nativa digital. Claro. Hay muchas otras letras que se mudaron a su versión digital. Algunas mejor, otras peor, otras fueron evolucionando. Monserrat directamente no estuvo fundida en plomo, claro, primero. Entonces, cuenta con esas pequeñas ventajas y yo creo que, no sé, y también, no sé, lo obligatorio, un poco canción de Sergio Denis que trascendió el disco y pasó a la cancha, un poco sí, ese sí, tipo de sí, situación. Que no se puede fabricar. Que no se puede fabricar, o si yo lo hubiese querido hacer, no. Primero que nunca me imaginé, claro, nada, pero aparte no, aunque hubiese querido, no sé, no hubiese sabido, claro, cómo hacerlo. Tampoco hice nada, o sea, no tengo un sitio web de Monserrat, uh-huh, contando la historia, mostrando, sí, o sea, es todo como el anti, el desastre de la comunicación personal, pero bueno. De hecho ahora están los billetes. Y, mira, y entiendo que no sabías. No, me enteré en Twitter. Mira, el otro día fui a la feria que se llama A las Citas. Sí. Y estos me los regaló Florencia Blanco, que es una fotógrafa. Sí. Me está mostrando unos billetes, después les hago una foto y los subo al blog para que las vean. Que son A las Citas. Ah, espectacular. Les hago una foto. Muy bueno. Muy bueno. Florencia Blanco es una fotógrafa extraordinaria que hace. Le hicimos este libro en el estudio. Esto es Monserrat. Claro. Monserrat Alternate. El libro Una Forma Propia. Después, claro, hago una foto y la subo también al post. Y. Qué bueno. Sí. ¿Y te sorprende que haya pasado de lo digital a lo físico? ¿O ya es como con tanto uso? No, con los libros. No. Me re sorprende. Tengo una carpeta con fotos de la letra en uso. Se usa mucho en televisión, uh-huh, en algunos canales. Los zócalos. Por ejemplo, IP lo usa en toda, uh-huh, su identidad. La usa súper bien. Súper bien. La televisión pública en el programa, en algunos programas, por ejemplo, en el programa Desiguales, uh-huh, los usaba en el Zócalo también. Y en eso no tuviste nada que ver. O sea, no, te enteraste, yo no tuve nada que ver. En un momento lo viste. Con nadie, nada. Digo, lo viste. No, incluso con los billetes, claro, tampoco. No es que me dijeron, che, vamos a hacer una versión. Porque eso es otra. Alguna gente a lo largo de estos años que usa Monserrat, por ejemplo, mira, una empresa en Alemania usaba Monserrat, pero ¿qué pasa? Les encantaba la letra, la querían usar, sí o sí, pero necesitaban que sea como al 90% del ancho, porque Monserrat es bastante ancha. Sí. Que sea el 90%. Entonces, ¿qué te vas a decir? Bueno, usaba Open Sans, no sé, usaba Universe, no sé, alguna que sea un poco más así. No. Entonces, lo que ellos nos pidieron fue una tipografía, una Monserrat especial para ellos, así. Y bueno, la hicimos. Ahora hace poco nos pidieron una actualización de los pesos también, claro, porque no sé qué, de unos números. Así que bueno, ese. Muy bueno. Ese. Muy bueno. Y para ir conectándolo ya con el mundo de diseño más general, ¿Qué de lo que aprendiste con Monserrat se puede ver o lo aplicaste en las próximas tipografías que hiciste? Porque hiciste un montón con distintos aliados. No hice tantas, No hice tantas. Por ahí engaño. Hicimos la del Centro Cultural Kirchner. Sí. Bueno, ahora ya no se usa más, uh-huh, porque con el cambio de gestión. Pero hicimos una especial para ellos. Un trabajo lindísimo que nos basamos un poco en los referentes de los sellos postales, uh-huh, de la época donde se hizo el edificio, y muy, muy, muy, muy lindo trabajo, toda una investigación como para encontrar el tono y el tipo de estructura, y bueno, también sabiendo que había que usarla para comunicar todo tipo de cosas, porque el centro hacía, bueno, exhibiciones, recitales, sí, encuentros, bueno, de todo. Entonces, ¿cómo tengo una letra que pueda contar eso, pero al mismo tiempo con personalidad, pero al mismo tiempo que no te agobie, claro, ni te canse, ni te empalague? Pero bueno, quedó un trabajo que a nosotros nos gustó mucho y que ellos también, y que usaron un montón y que se tuvo que hacer rapidísimo aparte. Uh-huh. Fue como un récord de trabajo. ¿Se puede encontrar online? Sí. Oh, sí. En el Instagram de Ski Ski está, después está en, no sé si, porque la identidad del, la, el rediseño de la identidad lo hizo Martín Gorricho, uh-huh, y él nos convocó para hacer la tipografía. Bien, si encontramos algo lo ponemos en el post. Dale, sí, sí, después yo te paso todo lo que me vayas pidiendo, te lo paso. Después hicimos, bueno, después yo hice confitería, uh-huh, también, que bueno, que también tiene 9 pesos, o sea, también es una letra ya con el formato de Montserrat, ¿no? Uh-huh. Como preparada para... Y tiene otro tipo de prestaciones, ¿no? Tiene versalitas, tiene dingbats, tiene simbolitos... Tiene... ¿Qué sería versalita para quien...? Versalitas son las mayúsculas del tamaño de las minúsculas. Okay. Después tiene sets de números. Viste que hay números que son mayúsculas, todos iguales y del alto de las mayúsculas, y números que son mayúscula minúscula, que te ocupan lo mismo que los que las letras. Entonces suben y bajan como la D sube, la P baja... Bueno, el 9 baja, el 6 sube, claro, o sea, tienen ese juego. Entonces, cuando vos tenés un texto donde necesitas que el gris sea parejo, esos números te resuelven, porque si no, el número salta mucho, claro, al ser grande. Después hay cosas buenísimas que se pueden hacer, por ejemplo, te voy a mostrar esta tipografía que usamos para este libro, se llama Piazzolla. Uh-huh. Mira, justo abrí y está el caso. Después le saco una foto también. Estamos hablando del libro Café Contado. Sí, ese libro Carlos, que lo diseñamos, el autor es Carlos Cantini. Estoy buscando los objetos. Son muy importantes. Tiene. Si te fijas, el número romano. Ah, sí, como. Cuando vos podés tipear la X y la Y. Sí. ¿No? Y tiene una altura apenas más alta que las minúsculas, que lo que se llama la altura de X, uh-huh, precisamente. Pero cuando haces un número romano, te hace las liñitas. Bien. Tiene una programación para que lograr eso. Que como no lo en el colegio. Después les hago una foto. Voy a dejar claro ahí para que no se pierda. Muy bien. Bueno, eso. Perfecto. Y esta letra la hizo un compañero mío de la carrera también. Ah, buenísimo. Que es un capo total, se llama Juan del Peral, que hizo Piazzolla, que es esta. Después hizo Parque Chas con Sol Matas, que es con quien también, con ellos dos trabajamos en Montserrat. Porque eso tenés que hacer, son trabajos tan grandes que necesitas un equipo, claro, de gente que sepa y no como yo. Ahí mientras hacemos un recorrido por el departamento, sí. No, cuento que las tipografías, para quienes no saben, primero, obviamente es un trabajo, pero además muchas se cobran. Sí. Porque claro, la mayoría, digo, de la gente que puede estar escuchando la ven en su sistema operativo, a veces incluso en celulares, y decir, ah, está ahí. No, digo, si vos lo aclaraste nomás, Montserrat es gratuita, pero después hay otras que son pagas. Y digo, hay gente que se dedica en su vida a hacer tipografías. Es parte de lo que vos haces, pero hay gente, totalmente, que se dedica 100% a eso. Sí, sí, sí, sí. Y creo que para mucha gente que está escuchando no debe tener ni idea, entonces me parecía interesante también. Sí, después hicimos una para Dr. Lemon, la bebida. Que necesitaban hicieron todo un rediseño de marca, de envases, de todo eso. Nosotros hablamos con la agencia, nos contactó, claro, para desarrollar una tipografía para las comunicaciones. O sea, ellos ya tenían las marcas, claro. todo eso lo tenían, pero quería una letra especial de ellos que rimara un poco con la identidad, pero que al mismo tiempo les sirviera para escribir, para afiches. Entonces, una letra con dos pesos. No, muy bueno, buenísimo. ¿Y cómo, yendo más al diseño? Sí. Un poco lo decías al principio, pero ¿cómo cambió el trabajo de diseñador o diseñadora desde que empezaste? Que no fue hace tanto, pero bueno, en el medio aparece mucho la digitalización, internet. ¿Qué cambió? Sí. Bueno, cambió un poco la capacidad de concentración. Uh-huh. Estamos hablando de los fines de los 80, ¿no? Sí, bueno, yo empecé el ciclo básico en el 86, uh-huh. Así que, y me recibí en 1990. Bien. Así que... Sí, 90. Y cuando nos recibimos, el papá de Valeria, uh-huh. mi socia, y mi papá nos regalaron una computadora. La primera... Claro, que era un montón en ese momento. Classic. Classic. La primera Classic. Y bueno, impresionante. Y eso fue como, wow. Y nosotros nos lanzamos a trabajar así, con esa compu, y empezamos de esa manera, pero se trabajaba mucho con fotocopia, con armado, con... Había un poco más de oficio manual y visual, ¿viste? O sea, qué sé yo, tanto Vale como yo, calculo que los diseñadores de mi edad vemos si está descentrado, si está corrido, aunque sea así, pero como que tenemos una formación que hoy no es necesaria con la computadora, porque pones alinear y se alinea, no. En cambio, antes, para que esté alineado, tenías que alinearlo. Uh-huh. No había otra forma. Entonces, bueno. Cambió eso también desde lo que yo hago, cambió un poco también mi lugar, ¿no? Yo antes hacía todo, ahora por ahí no hago todas las partes del trabajo, pero hago muchas que por ahí antes no hacía. Uh-huh. ¿Cómo que si podés? No sé, por ejemplo, el tema de la consultoría es algo que nosotros antes hacíamos de una manera intuitiva, uh-huh. y lo incluíamos en el trabajo, o sea, lo dábamos por sentado, claro. en el diseño. ¿Y algo lo ponen en valor? Y hoy no. Claro. Hoy incluso sugerimos muchas veces empezar por ahí y también hacer de eso una etapa del trabajo, hacer de eso un valor. Digamos, todo eso fue una gran transformación que llevó bastante tiempo, ¿no? No es que de un día para el otro. O sea, hasta detectarlo, también tratar de ordenarlo, sistematizarlo de alguna manera. Y poner en valor la propia mirada, la propia capacidad de análisis. Eso cambió. Después también cambió, qué sé yo, hoy te diría que también la pandemia rompió algo, por lo menos en mi trayectoria laboral, rompió algo que para mí era muy valioso, que es el trabajo en equipo. O sea, no porque no trabaje en equipo, sino por la cosa de estar físicamente, uh-huh. 3-4 personas, tú. O sea, eso que se genera, no se genera si no es así. Claro. O sea, por más... Decís en lo presencial. En lo presencial y en estar 4 o 5 cabezas, aunque sea 5 minutos, qué sé yo, cuando nosotras teníamos el estudio y por ahí un par de diseñadores, nosotras, hay algo que se genera ahí que por ahí no está. Cada uno está haciendo una cosa, no estamos todos haciendo algo. Sí. Que yo a veces pienso en cuando veo Logan Order, por ejemplo, que están todos siguiendo un caso y decís, chicos, no les creo. Bueno, Pero esa cosa de che, che. Sí, sí, sí. ¿Qué les parece esto? No, y si lo, baja. O sea, esa parte. Para mí es oro puro. Sí. Y eso. Por mer. No, no. ¿Y cómo haces hoy? Nos adelantamos una parte, vamos a hablar un poco más de. Trato de. ¿Qué sé yo? Trato de. De reunirme lo más que puedo. Trato de ser lo más exhaustiva posible en los briefs. Trato de. De juntarme cuando se puede. ¿Lográs replicarlo con videoconferencia eso? Y lo que se puede de eso, pero. No llega a ese. Pero no llega, no llega, no llega. Para mí, eso es algo que. Para mí se rompió. Uh-huh. Hay que ver qué se encuentra o qué se logra después. Yo soy muy animal de eso. Claro. A mí eso me gusta mucho, siento uh-huh. que eso me nutre mucho y me gusta, me sí, hace sí, pasar sí. bien y siento que los laburos que tuvieron esa magia, eso es, esas participaciones o esas miradas son muy superiores uh-huh. realmente. ¿Y qué crees que va a pasar con eso? O sea, con el modo de trabajo, y te lo conecto con otra cosa que ahora cuando estamos hablando está muy en boga, que es inteligencia artificial. ¿Crees que va a cambiar? ¿Crees que no va a cambiar? Digo, todo esto lo uno con la pandemia porque no podríamos hacer, no podríamos trabajar como se trabaja hoy sin internet, o sea, obviamente. Pero primero, ¿crees que va a haber como algún tipo de síntesis de esto de full remoto a, o sea, que lo híbrido va a prevalecer? ¿Y qué crees que puede pasar con la inteligencia artificial? El diseño, ¿no? Bueno, creo que lo híbrido, sí. Uh-huh. O sea, sí, creo que está bueno, tratar de juntarse cada tanto y aprovechar al máximo eso. Uno de los ámbitos donde yo siento que eso está un poco uh-huh. es en la facultad, claro. en las clases. Yo estoy dando clases ahora en San Andrés, uh-huh. UDESA. Y ahí un poco hay taller, ¿no? Hay algo de esas sensaciones, un poco sí, las volví a vivir cuando entré a trabajar acá. Y eso me gusta muchísimo, mucho, mucho. Después con la inteligencia artificial, el otro día hice un quiz de fotos. Eran 10 retratos, tenías que adivinar cuál era inteligencia artificial y cuál era real. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Cuántas adivinaste? No sé si hicimos el mismo, la mitad. Ya adiviné 4 de 10. Sí, más o menos. O sea, de locos. Y se supone que sé que tengo que ver, puede ser los ojos, no sé, cosa, ¿no? No. Además, estás prestando full atención total. Si estás full. En la calle, no te cuento. O sea, no es que me. No era una fake news, no, nada. No. O sea, yo así. Uh-huh. O sea, me fue mucho mejor en el quiz de Arial y Helvética. Ahí me las sé todas. Recomendamos buscarlos, muy divertido. Pero es buenísimo. Bueno, ahí salí como Messi, ¿viste? Pero acá, impresionante, o sea. Así que no sé, te digo, por ahora las cosas que vi, las cosas que vi porque fui a charlas claro. y todo eso, ¿no? ¿No? Realmente yo no estoy usando más que para algunas cosas más conceptuales. Uh-huh. Ahí, no sé, hay veces que usé más que nada el chat. Uh-huh. Me parece interesante. No es que lo uso como herramienta. Claro. Lo usé un par de veces y me vino bien, uh-huh. me sirvió, me amplió un poco, pero no sé, la verdad, las cosas que vi de gráfica o de diseño, las cosas a nivel visuales, todavía no vi nada que me parezca mejor que lo que veo de diseñadores. Bien. Y a mí me gusta mucho también el diseño muy, muy simple, ¿no? Uh-huh. Que es muy difícil de lograr, claro. pero me gusta mucho eso, me gusta mucho, no sé, cosas. Me gusta mucho el siglo XX, uh-huh. Así que son todas cosas que en definitiva sé cómo se hacen. No quiere decir que me salgan, sí, pero sé cómo se hacen y por más que las puedas hacer con inteligencia artificial. Pero bueno, no, la verdad es un tema que todavía, del que no sé mucho. Claro. Bien, y para pasar de página. ¿Qué? Perdón, todos que no sé de inteligencia artificial. Nah, por favor. ¿Qué, para alguien que le interesa esto que está escuchando, alguna película, libro, referencia que le sirva como para profundizar, o en tipografía o en diseño en general, igual, cuál es la nave nodriza de, si tenés que darle una referencia a alguien para profundizar un poquito más con esto? Bueno, si les gusta el tema tipográfico, bueno, desde ya el documental de la Helvética es lindísimo. Lo recomiendo también, a mí me sirve para aprender. Muy, muy interesante, porque te da como que atraviesa en otro sentido todo la cultura contemporánea. Después las películas, por ejemplo, de Wes Anderson, tienen un cuidado en lo tipográfico que no sé qué otra película tiene algo tan así, ¿no? Digo, pues son películas que por ahí cuesta, a mí por lo menos me cuesta mucho meterme en la trama, uh-huh, o dejarme llevar en la cosa del cine, porque lo estético es, te toma por completo, ¿no? Entonces no puedes creer la toma, no puedes creer el color, no puedes creer el diseño, no puedes creer la composición, no puedes creer las letras, no puedes creer el diseño de la tarjetita, de lo que se ve. Entonces, si te interesa eso, Wes Anderson me parece como un gran referente. Después tengo muchas ganas de ver la película de Brian Eno, uh-huh, que es del mismo director, sí, de Helvética y de Objectify. Sí, hizo varias. Y de la de Dieter Rams. Uh-huh. O sea que, bueno, esa película también, la de Dieter Rams, es muy buena. Es buenísima. Y ahí también hay como una cosa de lo que es el diseño tan claro y tan contundente que es muy, muy, muy emocionante, directo. Después, ¿qué más? A ver. Está bueno este libro. A mí me gustó mucho en su momento. Es mi tipo. Es mi tipo, Simon Garfield. Que es sobre tipografía. Otro que va a la foto. Súper, súper accesible. Ah, qué bueno. No lo conocía. Muy lindo, muy divertido, muy fácil. Bien, con esto tienen para entretenerse. Sí. ¿Y qué? ¿Te acuerdas qué fue lo que hizo que te dieras cuenta de, yo quiero ser diseñadora? Sí. Porque no es el diseño, no es algo que a los 5 años uno dice, quiero ser diseñador. No, lo tengo muy, muy claro, porque a mí me gustaba dibujar. Bien. Así que yo entré por ese lado. Y más concretamente, mis viejos, mi papá y y mi mamá, y Marta, quien fue esposa de mi viejo un montón de tiempo, fue como mi mamá también, todos ellos venían del mundo periodístico. Sí. O se desempeñaban y se desempeñan en mundos periodísticos. Ahora muy distintos, uh-huh, también, pero bueno, cuando yo nací y era chica, o sea, en esa época se usaban muchos más las redacciones, sí, sí, donde se hacían diarios, revistas. Entonces yo muchas veces iba a esos trabajos porque, bueno, porque acompañaba a mi papá, a mi mamá o a Marta, y entonces estaba mucho en los departamentos de arte, que eran lugares con portalápices y, sí, marcadores y papeles. Algo muy especial. Y gente y luz, uh-huh, y cositas pegadas. Ah, y entonces eso a mí me encantaba, estar en esos lugares y dibujaba y qué sé yo, de todos, como que me sentía muy, muy cómoda ahí. Y entonces, no sé, en un momento se me hizo muy claro que era diseño. Después, cuando terminé la primaria, yo vivía en México en, uh-huh, esa época, Y mis viejos tenían unos amigos que vivían en Nueva York. Y entonces me regalaron de viaje de fin de primaria ir a Nueva York a la casa de estos amigos. Y enloquecí. Y yo tendría 12 años por ahí. Claro, increíble. Pero era Nueva York en el año 81. O sea que era una Nueva York. No es el de ahora. No. Era el Nueva York más. No sé. Algo como que también medio entrañable. Uh-huh. Y eso me marcó mucho también. Me gustó mucho. ¿Lo de las redacciones es antes o después? Más o menos. No, y es por ahí, porque. Sí, o sea, desde antes y hasta un poco después también. Y de hecho, mi primer trabajo vinculado al diseño, uh-huh, fue cuando estaba en el ciclo básico, que había empezado la facultad, y mi viejo colaboraba en la revista El Porteño, que era una cooperativa, y entonces preguntó si yo podía ir como aprendiz, qué sé yo. Y bueno, entré ahí como aprendiz de lo que se llamaba armadora. Entonces que Eduardo Rey, que era mi jefe, él hacía la diagramación en unas hojas. Él hacía como unos garabatos, qué sé yo, y indicaba, no sé qué. En los diarios se sigue haciendo, yo lo vi hace muy poquito. ¿Ah, sí? En algunos diarios se sigue haciendo. Después termina en digital, pero hay algunos garabatos de los editores, de los directores. Mirá, lo he visto. Qué bien. No digo que todos lo hagan, pero después termina en una máquina. Claro. Bueno, y acá entonces yo tenía que armar esto. Y, o sea que terminé de alguna manera en una redacción. Bueno, no sabía eso. Sí. Laburé 3 años en El Porteño. Hasta que trajeron la primera computadora. Entonces, se supone que la que se tenía que ir era mi compañera que había entrado después. Uh-huh. Pero yo ya estaba trabajando con Vale y les dije que no, que yo me iba. Bien. Que yo ya como que había cumplido mi ciclo ahí. Y así que me fui yo y me fui a trabajar con Vale. Y ahí, bueno, Vale también trabajaba con su papá. Uh-huh. O sea, yo no laburaba con mi viejo. Yeah. Mi viejo escribía cada tanto notas. Pero Vale sí, laburaba con su hijo, que tenían una editorial que se llamaba Notabil. Uh-huh. Que estaba ahí en la calle Cabrera, con todas cosas que ya tampoco se usan mucho, como tarjetas, pósters, stationery, viste, papel carta. Sí, sí, sí. Tenían una especie de licencia para algunos productos americanos que se llamaba American Greetings. Ese personaje se llamaba Siggy, por ejemplo, tenemos todavía una taza de Siggy. Y hacíamos a veces algunas tarjetas, algunas líneas de tarjetas, o teníamos que poner tipografía. Algunos laburos para Notabil hicimos bastantes cosas, algunos stands, un newsletter, gráfico. Obviamente. Sí, laburamos bastante. Hicimos una colección también de tarjetas con preservativos, uh-huh, cuando apareció todo lo del SIDA, qué sé yo. Así que sí. Bueno, sí, bueno, entonces venías de chiquita, interesada. Sí. Te voy a hacer un ping-pong, así no te quito mucho más tiempo. ¿Cómo dirías que se conectan tus hobbies? Recién me hablabas de la música y dijiste Rosalía de Pasar. ¿Eh? Sí. Muy conocida. O sea, era más que un hobby, eso quiero decir. Pero ¿cómo se conecta lo que te gusta? Quienes te sigan en Instagram, que vamos a poner en Instagram también, verán que compartís un montón de, no sé, fotos, un montón de cosas. ¿Cómo llevas eso? ¿En qué momento eso gradúa, si se puede decir que se gradúa, a ser un producto o algo tangible o digital? ¿Cómo decidís qué lo mantenés en el lugar de hobby y qué se pasa a otra cosa? Cosas que por ahí también, quizás que no tienen tanto, que no van tan así, pero que alguna foto que te gustó, qué sé yo, esa foto eso que te contaba de ese cartel de escuela del Parque Chacabuco, o otra foto las usé para distintas tapas de libros, por ejemplo, porque daba, porque era adecuado y porque las tenía y porque, bueno, las encontré también, porque muchas veces las cosas te pierden. Eso es algo que cambió también. Yo tenía unas cajitas con fotos en sobres, claro, encontrables. Hoy tengo, bueno, no sé. No ¿categorizás lo que publicás? No sé, yo veo, bueno, publicás, no sé, tipografías en la calle, carteles en negocios, de locales. Sí, señoritas de los baños. Eso, señoritas de los baños. Digo, ¿lo clasificás o está Google Fotos, tu magia, o Apple, no sé lo que usarás? Sí. Pero tengo unas carpetitas, pero estoy muy, muy, muy, muy poco al día de eso. Claro. Eso cuando hay patrones. No, por ejemplo, mira, otra de esas. A mí me gustan las señoritas de los baños, sí, ¿no? Entonces, que la gente te las comparte en Instagram también. La gente, bueno, eso pasa mucho. O sea, hay gente que me manda eso, o me dicen, esto es me hizo pensar en vos, y es un bar, no sé qué, o es un, sí, o es un cartel, o es no sé qué, pero que les hizo pensar, bueno, me encantó. Claro. Me encantó. Así que yo siento algo lindo ahí, como una cosa de incluso lo sentí también cuando compartí lo de los billetes, una cosa de mucha, no sé, todo lo contrario a lo que está pasando. Sí, sí, hoy, a mí me, ¿no?, pasó. Es como en internet antes del caos, sí, digamos. Algo de cuando eso, había comunidad y había, qué bueno. Muy lindo, ¿no? Sí. Muy lindo. Sí. Y cuando, no sé si los conoces a los chicos de diseño y creatividad. Sí. Bueno, ellos me invitaron a participar en el volumen 3 de ellos. Tengo ese hecho, me lo mandaron. Bueno, cuando hicieron ese libro, pidieron a los que participaban un afiche, porque iban a hacer una muestra y a otras personas más y qué sé yo, bueno. Y yo hice y a cada uno nos tocaba una palabra. Y a mí me tocó patrimonio y entonces hice un afiche con las señoritas. Ah, eso no sabía. Sí. Ah, está bien. Sí, ahora después te lo mando. Aparecieron, bien. Sí, entonces ahí también, por ejemplo, las usé. ¿Y hay algo que quieras? Como veces, que siento que hay pocas cosas que realmente me entusiasman. Entonces trato de ir por ahí. ¿Y hay algo que quieras? Porque con tu descripción del principio, hay gente que le cuesta mucho dejar algo que sea 100% un hobby. Digo, no lo quiero conectar con lo laboral. ¿Hay algo que protejas para...? No, no quiero trabajar con esto, no sé. Podría haber sido, no sé, serie de fotos, algo. ¿Te gusta esa conexión? Sí, sí, sí, me encanta. Perfecto. Me encanta. ¿La música vuelve pronto o estás ahí? Mira, la música, hubo una pequeña incursión hace poco, porque yo también tenía una banda de música mexicana. Ah, esa no. Sí, que es una banda que tuvo muchos formatos diferentes, muchos. Y yo empecé de una manera y terminé a lo largo de más de 20 años en otro lugar completamente. Pero siempre fue música mexicana, ¿no? Y fue cambiando un poco el estilo y todo, pero siempre fue mexicano. Y con la última banda terminé, ponele, en 2010, uh-huh, una cosa así. Y hace 2 años, hacia fines de 2022, o mediados, por ahí, los chicos de ese conjunto, que habíamos terminado en 2010, sí, 2010, me dicen, che, volvamos, hagamos algo, qué sé yo, qué sé cuándo, yo tipo, no, es que digo, no tengo la capacidad de ir, de buscar fecha, no importa, dale. Bueno, y una cosa que tenían ellos que me terminó de convencer fue que ensayaban los lunes a la mañana, que era un horario que en mi época musical era impensado. No era rockero. No era nada rockero. Y yo soy súper persona de la mañana, o sea, uh-huh, me encanta la mañana y todo. Entonces me iba, aparte de empezar la semana con eso, era brutal, claro. Estaba buenísimo. Y se ensayaba cerca de lo de Vale, entonces después me iba a lo de Vale, como bueno. Que era un día bárbaro. Y tocamos un par de, bueno, empezamos a tocar, todo refluía súper bien, tocamos un par de veces, quedó ahí. Así que, bueno, puede... no sé, por suerte cada tanto alguna cosa surge, qué sé yo. Esos dos shows estuvieron buenos, la pasé bien, tocamos. Y... ¿Hay algo que se puede encontrar online? ¿Que quieras sí, que se encuentre online? Sí, ¿Cómo lo ubica la gente? La Musical Mexicana. La Musical Mexicana, perfecto. O los tres primeros álbumes de Rosal participé. Rosal, sí. Y, pero no en todos, sino en los primeros tres. Y después la Musical Mexicana tiene tres discos subidos. Sí. Así que bueno, los vamos a linkear. A ver, va a haber muchos links, pero eso está bueno. Dale. Sí, yo después te paso. Vos después tenés que acordar todo lo que vimos. Obviamente, y obviamente. Yo te lo iremos, lo iremos alimentando. Las dos últimas. ¿Cómo te ordenas para trabajar? ¿Cómo haces para todo esto que estamos hablando? Estoy haciendo en estas últimas semanas. Tengo una cosa como muy enfermante ya del tratar de ordenar. Que son, bueno, por un lado, como unas columnas. A ver, me está mostrando un papel con una página. Con sí. Gestión, diseño personal. Gestión, diseño, personal, trámites. Está bueno. Escribir proyectos, que como que siempre tengo cosas, entonces por lo menos que vayan sí, sí, ahí. Sí, está bien. Y posts, me gustaría ser más ordenada con los posts, que me cuesta un montón. Pero esto no satisface todo, entonces después es porque me basé en estos cositos que me compré en Monoblog, sí. Que son unos especies de saludos skedums. A Monoblog, sí, sí, divinos, los amo. Muy buenos. Ah, en plan. Lunes, sí. Martes, entonces tengo, por un lado, bueno. la semana, por otro lado, las cosas, pero después tengo como qué de cada, o sea, todos los mails, todos los o sea, como que voy descomponiendo y después te quiero mostrar algunas listas que son como, bueno, hoy es esto. Lo que hay que hacer sí o sí sería, ¿no? Sí o sí, entonces... Está muy bien. Se logran tachar, pero es un megatema para mí. ¿Alguna vez intentaste llevar algo de eso a digital? Tipo, tengo mil veces. Y no. Yo tampoco, ¿eh? Nunca lo logré. Escribí sobre eso, nunca lo logré. Mil veces. Me sigo con mi anotador en papel, salvo Trello para alguna cosa, pero si no. Sí. Keep para otras. Intenté claro. Mil veces, ¿ves? Me están mostrando cosas muy prolijas, quiero decir, que igual muy bien. Bueno, siempre uno habla por teléfono también. Muy bien. Pero sí, necesito mucho el... ¿Y haces algo para, justo lo que decíamos recién, salir al contrario, salir de las pantallas? O sea, ¿sentís que a veces estás mucho tiempo conectado, trabajando? Digo, pero conectada sobre todo. Porque no puedes cortar con las redes sociales. ¿Tenés ese problema o no lo tenés? Hay gente que lo tiene, gente que no. Las redes, WhatsApp, lo que sea, ¿no? Bueno, el WhatsApp me parece un poco un plomo. Uh-huh. Me parece súper útil, pero no soy fan, ¿viste? Sí. De... No. Me parece medio complicado en algunas uh-huh. cuestiones, pero sobre todo cuando se mete con lo laboral, claro. Ahí me parece difícil, pero bueno. Prefiero... Tengo el calendar, por supuesto. Uh-huh. Porque eso aparte lo compartimos con Vale. Tengo Docs, tengo un Excel, tengo como esto reproducido claro. En solapa, así que sé yo. Pero ahora un poco lo abandoné. Hice un Trello, lo intenté varias uh-huh. veces, pero no también. Voy y vengo, pero okay. Esto es como el bien. Donde yo más me puedo agarrar, de donde mejor me puedo agarrar. ¿Y redes lo manejas bien? ¿Sentís que...? ¿Tenés vos el control? Sí, a veces me puedo quedar un poco de más, pero... Pero bien. Pero no soy una gran posteadora, soy en todo caso lectora, uh-huh. compartidora. Bien. qué sé yo, tanto en mi Twitter como en mi Instagram pasa que hay mucho compartido sí. de otros o retuiteado. No soy muy de los contenidos uh-huh. propios. Aparte soy... no soy tan... ¡Así! ¿Viste? Entonces trato de... No, no hay mucho lugar para no claro. ser... No, tiene que ser una certeza absoluta. No, es no así. La tengo. No claro. la tengo para nada. Entonces no hay lugar para quien no está tan seguro de algo. Para el que totalmente. Duda no hay mucho lugar. Totalmente. La última. ¿Cómo te mantienes actualizada? ¿Qué, ¿hay algo que leas? ¿Algún, no sé, pues un newsletter, un podcast, radio, tele, whatever, lo que sea? Bueno, para que escucho también. Radio. Uh-huh. Actualizada, perdón, no, no hablo de actualidad necesariamente política, económica, que también si querés, sino de lo tuyo. De mi... De tu disciplina, de diseño. De mi disciplina. Bueno, me siento un poco en falta. Eso por un lado. Trato de mirar mucho, o sea, todo el tiempo estoy mirando, en realidad. Me gusta mucho mirar cosas en la computadora, no sé, uh-huh. en sitios, en redes, en plataformas, en lo que sea. Me gusta mucho mirar, tipo, estoy mirando, no... Pues me gusta mucho mirar en librerías, me gusta mucho. Mucho puedo estar, o sea, siempre. Pero también me gusta mucho ir por la calle Libertad y mirar claro. las vidrieras. De, o sea, soy muy de... Tenés la disciplina correcta. Estás en la disciplina correcta. Las joyerías, sí. O sea, no hay vidriera en la que no pare. O sea, es así. Para quien escuchan de afuera, Libertad es la calle como de... De las joyerías. Las joyerías en Buenos Aires. Sí. Bueno, si voy por Corrientes o por algún lugar donde haya librerías, bueno, me viene mucho. Ideal para eso. Después, tengo algunos newsletters que me gustan. Me gusta mucho el newsletter de Errea. No uh-huh. sé si lo conoces. No. Somos Errea, que es un estudio de diseño que me encanta. Uh-huh. Me encanta lo que hacen. Y Javier Errea, que son de España. Después, bueno, hay tanta cantidad que voy viendo bien, todo perfecto. El tiempo. Me encanta ver lo que hacen mis colegas, siempre me meto, les opino, les digo, me encanta cuando un colega o alguien me consulta algo, me encanta poder participar o estar en contacto o lo que fuera. Después, mi pareja me regaló para mi cumpleaños algo que me pareció como que, uy, no sé, tipo, bueno, gracias, buenísimo. Y hoy me parece lo mejor que tengo, sí, lo que más me entretiene muchísimo, que es la suscripción al New York Times. Ah, sí, sí, sí. Está entonces, muy bien. Que bueno, me parece como... Yo de lo poco que pago y lo vale. Muy lo más. Aparte, como estoy estudiando inglés, me viene genial y no lo puedo creer, o sea, me parece buenísimo, sí, la calidad. buenísimo y me encanta la variedad de cosas, hay muchísimas cosas que las siento muy para mí, uh-huh. no de la actualidad, ¿no? No, y tiene un algoritmo que además te va encontrando lo que es para vos. Para quienes no la tienen, hay una pestañita, de hecho, que se llama For You. For You, que claro. En mi caso claro. La pega con todo. No, o sea... Y está buenísimo. Y tengo que ponerle como, esto lo marco así, después lo puedo volver a encontrar. Sí, sí. No, es... Y me encanta. Eso me encanta, así que... Bien. Una del estribo, y cortita. ¿Qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezaste en diseño que ahora ya sabes? ¿Qué le dirías a alguien que tiene 20 años hasta por empezar? Que sea ordenado. Que piense un poco en el futuro, que se ordene, que no sé. El portfolio, te referís a ordenar, sí, el portfolio. Sí, a los trabajos, al archivo. Está bueno. No sé, que le dé bola a eso. Que, qué sé yo, hoy que tenga, no sé, que sepa muy bien cómo guardar en la nube las cosas, este, eso te diría. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos por tu interés, por las preguntas, todas re interesantes. Y ahora nos quedamos sacando las fotos de los objetos, así las subimos con el post. Bueno. Gracias.